sentado frente a ti. Me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Este cariño del alma y un gran amor es mi sentir para ti. Este cariño del alma lo descubrí en el momento que te vi. Revelación, y es para mí gran ilusión. Con el cariño de tu alma feliz seré toda la vida junto a ti. Fue para mí revelación, y es para mí gran ilusión. Este cariño del alma y un gran amor es mi sentir para ti. Con el cariño de tu alma feliz seré toda la vida junto a ti, junto a ti, junto a ti. Golpéame, destrúyeme, humíllame, mas no me dejes sin tu amor. Castígame con impiedad, mas no me quites tu calor. Si el golpear, si el destruir, si el humillar me hace sentir feliz así, víctima soy de tu maldad por este amor. Tu amor para vivir. Voy a llorar, voy a sufrir, voy a morir y agonizante pediré que estés aquí cerca de mí hasta el final de mi existir. Voy a reír, voy a vibrar, voy a sentir que todo el cielo está en mí. si tú me das todo el amor que te pedí. Amor, amor, ten piedad de mi dolor y mi sufrir. Amor, amor, dame amor, preciso tu amor para vivir. Sonando está, dos hermanos que se van sin saber si volverán. Dos hermanos bajo el sol hacia el frente partirán. Dos hermanos que se van sin saber si volverán. Dos hermanos que se van con sus ansias de pelear. Dos hermanos que se van, el clarín sonando está. Uno de color azul, su uniforme debe usar, pero el otro sin pensar, gris su uniforme será. Una bala, tu color nunca puede distinguir. Una bala mata igual si eres blanco, azul o gris. Hey, una madre esperará a sus hijos regresar sin saber si volverán. Espera igual, sus cabellos cubrirá con el manto del dolor. No ha de ser ni azul ni gris, negro su manto será. Sabes tú lo que eres para mí. Te dije adiós y me alejé. No sabes tú que yo también mucho lloré, pero al final muy solo quedé. Te oí decir el día del final un triste adiós que me ha causado mal, y fue fatal aquella decisión, pues por ser cruel perdí mi corazón. No sabes tú lo que eres para mí. Te dije adiós y me alejé. Que no sabes tú que yo también mucho lloré, pero al final muy solo quedé. El día del final un triste adiós que me ha causado mal, y fue fatal aquella decisión, pues por ser cruel perdí mi corazón. No sabes tú, hey, lo que eres para. Te dije adiós y me alejé. Que no sabes, sabes tú que yo también mucho lloré, pero al final. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Habrá una fiesta en mi casa si yo te quiero invitar, y si tú vienes seguro jamás esa fiesta la habrás de olvidar. Cha la la la la la, cha la la la la la. Habrá una mesa muy grande así para sentarse a cenar. Y si no comes ligero, entonces verás lo que es hambre pasar. Verás cantar a mi padre y a mi abuela bailar, y al conocer mis hermanos no los podrás soportar. Ser mis hermanos, no los podrás soportar. Y cuando cante mi abuelo, todo tendrá otro color, así. Pues al oír sus canciones dirás que los burros entonan mejor. La, la, la, la, la, la, la. Me habrás de perdonar si vengo a estorbar justo en el momento en que te vas a probar las blancas galas que mañana lucirás en el altar. en el altar. Nada has de temer, no me quiero oponer a tu nueva vida, si feliz ha de ser, más para mí será la triste soledad del dolor, del dolor. No puedo ocultarte que sin ti no sabré existir. No me escuchas ya, ni me miras ya, tan lejana estás de mí. Me habrás de perdonar si te he de cansar con mis frases tontas que quisiera olvidarme. Debes disculpar por no poderme aún acostumbrar. Oigo tus palabras y tu voz, qué lejano rumor. Si tú has elegido entre los dos, que me vaya es mejor. Me tendrás que perdonar, no quiero estorbar. Siempre cuando quieras, un amigo tendrás. Me voy a despedir, mas no te quiero ver entregar una ilusión, te la daría. Si te pudiera yo amar, te amaría. Voy a entregarte mi fe y con esta nueva ilusión, pero mi corazón, eso no, no te lo doy. Si te pudiera yo entregar una ilusión, te la daría. Te pudiera yo amar, te amaría. Voy a entregarte mi fe con esta nueva ilusión, pero a mi corazón eso no, no te lo doy.